Detective, ¿quién pudo haberlo asesinado? No tengo idea, es un misterio que debemos resolver. ¿Dónde estaban todos esta noche? Yo estaba en la sala, cuando vi pasar al ama de llaves, la señora Celeste, muy preocupada. Algo la había asustado, pero no quiso decírmelo. Interesante. ¿Y qué hay del señor Verdi? Bueno, no lo vi después de la medianoche. Sin embargo, su coche estaba estacionado en la entrada, así que debía haber estado en la mansión. Lo tengo, sé exactamente quién lo hizo. Fue el coronel Mostaza con el candelabro en la cocina. ¡Ay, Héctor! Apenas estamos empezando el juego y ya quieres destapar las cartas. No sabía que querías seguir jugando. Los juegos de mesa me encantan. Podría jugarlos todo el día. ¿Pero no prefieres jugar videojuegos o ver la televisión? No, estos juegos pueden ser más divertidos. Además, hay una gran diversidad de ellos en todo el mundo. Ya que terminamos de jugar, ¿por qué no averiguamos más sobre los juegos de mesa? El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre los juegos de mesa en el mundo. En la sección La Canasta Surtida, conocerán el origen de los juegos de mesa más famosos del mundo. Y después, les contaremos sobre la forma en que llegaron a México. En el Yerberito conocerán la ingeniosa forma en que un padre le dijo a su hijo lo que significaba el ajedrez. Y más adelante les contaremos la historia de Sisa y cómo se le ocurrió la fantástica idea de inventar este juego. ¿Han escuchado algo sobre el documental Héroes de Papel y Lápiz? En De Cultos y Parranderos les diremos un poco más sobre él. Antes de comenzar, quiero presentarles a Alma del Valle, quien será nuestra acompañante de juegos en este programa. Bienvenida, Alma. Hola, Héctor. Muchas gracias. Como siempre, me alegra compartir este espacio. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Los juegos de mesa son fantásticos. Aún recuerdo pasar largos días de mi infancia jugándolos. ¿Qué tal si empezamos una nueva partida? Espera, creí que habíamos quedado en averiguar algo más sobre ellos. ¿Y ya tienes algo? Sí, mira, encontré este artículo que seguro te parecerá interesante. El origen de juegos de mesa como las damas, el dominó, backgammon, maratón y Monopoly. Escrito por Cintia Calderón Bustamante para la revista Garabía en noviembre de 2014. La canasta surtida. ¿Conoces el origen de los juegos de mesa más populares del mundo? El hallazgo de fichas para jugar a las damas que provienen del antiguo Egipto y de Persia hace pensar que es un juego muy antiguo, aunque quizás se trate de las piezas de backgammon y tal vez con ellas y el tablero de ajedrez se haya inventado este juego, por ahí de la Baja Edad Media en España o Francia. A este juego se le llamaba fierge o fias, que era el nombre de la pieza que ahora es la reina del ajedrez y cuyo movimiento se adoptó para el nuevo juego. Por eso la traducción que se le dio al español y a otros idiomas fue el de damas. Algunas leyendas medievales atribuyen la invención de las damas a un personaje de la mitología griega llamado Palámedes, quien combatió en la guerra de Troya y superaba en ingenio al mismísimo Ulises. Palámedes idearía este juego para combatir el aburrimiento del incansable sitio al que era sometida la ciudad de Héctor y Príamo. Junto al juego de tablas, el de damas fue el favorito en los años de las cruzadas, los caballeros armados, las cortes de amor y los monjes mendicantes. Hacia 1547, Antonio de Torquemada hizo la primera referencia documental acerca del juego en su libro El ingenio o juego de marro, de punta o damas, publicado en Valencia, del que desgraciadamente no se ha conservado ningún ejemplar. Otro juego famoso es backgammon, que se cree que es el juego más antiguo que aún se practica, pues han encontrado tableros y fichas provenientes del antiguo Egipto y de Persia. Era conocido como senet o juego de las 30 casillas. Por su parte, los romanos jugaban algo parecido llamado ludus duodecim scripta, juego de las 12 líneas, cuyo tablero estaba dividido por una docena de rayas en 24 casillas. De este procede el que en la Edad Media se llamaba juego de tablas, que se considera el antecedente del moderno backgammon. Hacia 1275, Alfonso X, el sabio, encargó el libro de juegos Ajedrez, Dados y Tablas, el cual es una exaltación de estos entretenimientos. En él se dice que el último conjugaba y ponía a prueba el ingenio y la suerte, la inteligencia y el azar. Sin embargo, por las mismas fechas, otro rey, no sabio sino santo, Luis IX de Francia, conocido como San Luis, promulgó una ley que prohibía el juego de tablas, por tener un componente de azar que la iglesia consideró poco menos que diabólico, pero no por esto su popularidad disminuyó. Para el siglo XVII, el juego sufrió una serie de modificaciones y adquiriría nombres distintos según el país en que se jugara. Tablas reales en España, tabole real en Italia, tric-trac en Francia y backgammon en Inglaterra, nombre con el que actualmente lo conocemos. Otro que sin duda has jugado es el dominó, popularísimo juego que se practica en cantinas y cafés en toda América Latina y que pudo haber nacido en China a partir de los dados. Al igual que otros juegos de fichas que aún se practican en este país asiático, aunque también se piensa que pudo ser inventado en Europa, sin ningún vínculo con el Oriente. Lo único que se sabe con certeza es que para el siglo XVIII ya se jugaban con mucho entusiasmo en Italia, de donde pasó al resto del continente europeo. Su nombre es una palabra francesa que designa una capa con capucha que se usa en una mascarada, la cual era negra por fuera y blanca por dentro. Al juego se le llamó así porque las fichas eran de marfil o hueso y en el reverso se les pegaba un trozo de ébano, adquiriendo la característica fisonomía que aún conservan. Existen dos versiones, el tradicional de 6 números y 28 piezas y el dominó cubano, que puede ser doble 9, doble 12, doble 15 o hasta doble 18. Las fichas están divididas en dos cuadros con puntos que van del 1 al 6 en la primera versión y hasta el 18 en la segunda, más la blanca que no tiene ninguna marca. La tradicional de 28 piezas es la modalidad que más se juega y en ella pueden participar de 2 a 4 personas. Acercándonos más a nuestros días, dos juegos creados en el siglo XX han logrado enorme popularidad y millones de ventas en todo el mundo. Se trata del Monopoly y del Scrabble. Ambos tienen su origen en los años de la recesión económica en Estados Unidos. En 1935, un vendedor desempleado de Pensilvania, Charles Darrow, patentó un juego de mesa en el que en plena crisis económica uno tenía la ilusión de poder convertirse en millonario, dueño de un monopolio de bienes raíces y grandes sumas de dinero en el banco, y así olvidarse de los tormentos de la depresión económica. Con el tiempo, el juego se convertía en el Monopoly que todos conocemos y que refleja muy bien al tipo de sociedad y la época en que se creó, pues gana quien se apodera de todos los bienes y deja en bancarrota a los demás. Por su parte, el Scrabble también tiene su origen en estos difíciles años. En 1931, otro desempleado, el arquitecto Alfred Mosher Botts, desarrolló un juego llamado Léxico, el cual todavía no contaba con un tablero. El propósito del juego era el de formar palabras y la idea fundamental era que como existen letras que se usan más que otras, a la hora de jugar, esas deberían tener un valor menor que las que se usan poco, como la X o la W. Para 1948, el Scrabble ya se comercializaba masivamente y pronto llegaría a convertirse en un clásico. Por último, piensa en lo siguiente. ¿Qué famoso juego de mesa tiene un tablero que representa una de las carreras atléticas más famosas del mundo y por el cual se avanza después de contestar correctamente una pregunta que vale 1, 2 o 3 kilómetros? Perfectamente bien contestado. Se trata del maratón, que fue inventado en nuestro país en 1985 por Sergio Char Chabat. Al principio se trató de un pasatiempo creado para su familia, con el cual buscaba transmitirle a sus hijos conocimientos generales y escolares de una manera divertida y efectiva, con preguntas que iban de la historia de México a la geografía, pasando por las artes, los deportes, el entretenimiento, la ciencia y la tecnología. Hoy existen 25 versiones distintas, algunas de las cuales han exportado a España y Estados Unidos, y ha alcanzado un lugar insustituible en las mesas mexicanas. ¿Qué te pareció, Alma? ¿Alma? ¿Alma, dónde estás? Aquí estoy. Estaba buscando el ajedrez en el closet. Ah, entonces no escuchaste nada de lo que leí, ¿verdad? No, perdón. Es que estaba ansiosa por desempolvar este viejo juego. Bueno, debo confesar que a mí también me gusta mucho el ajedrez. ¿A quién se le habrá ocurrido la idea de inventarlo? ¿Cómo? ¿Nunca has escuchado la historia del origen del ajedrez? No, jamás. Y haces que suene como un pecado no saberlo. Casi lo es. Pero no te preocupes, te la contaré. El Gerberito. Mitos y cuentos. Hace mucho tiempo, en uno de los reinos de la antigua India, en lo que hoy sería Pakistán o Afganistán, vivía un desdichado rey. Este rey, rico y poderoso, había perdido toda su felicidad al perder un hijo en la guerra. Melancólico y devastado por la muerte de su adorado hijo, el rey se abandonó a sí mismo y descuidaba su reino y a los que en él vivían. Tal era el estado en el que estaba sumido el rey, que sus más cercanos consejeros y ministros se esforzaban por animarlo. Invitaban a cantantes, músicos o bailarines para que trataran de distraerlo y que con ello el rey volviera a ocuparse de su reino. Y sin embargo, él no podía dejar de pensar que la victoria en la guerra había significado la pérdida de su hijo. El rey era tremendamente infeliz. Preocupado por el estado del reino a consecuencia de la tristeza de su rey, un sabio, Sisa, decidió crear un juego que consiguiera devolverle parte de su alegría al rey, además de hacerle comprender sus errores en la guerra. Tras reflexionar largo tiempo, Sisa, con su juego preparado, decidió presentarse frente a su rey para mostrárselo. Así pues, abrió una caja y aparecieron ante el rey un hermoso tablero de madera con 64 casillas y 32 figuritas también de madera. Tras explicarle a su rey que era un juego de guerra en el que participaban dos personas y explicarle sus reglas, se pusieron a jugar. Emocionado por el juego que acababa de descubrir, el rey jugó durante horas, días y semanas contra todos sus ministros, consejeros y todo aquel dispuesto a retarle. Agradecido de que por fin alguien hubiera conseguido distraerlo, le ofreció a Sisa cualquier cosa que éste quisiera. Tras mucho insistir, Puesto que Sisa se negaba a aceptar sus regalos, el sabio aceptó y le pidió a cambio de su juego lo siguiente. Quiero un grano de trigo en la primera casilla del juego, y dos en la segunda, y cuatro en la tercera, y así sucesivamente. El rey, extrañado porque alguien con tanta sabiduría, capaz de crear un juego como aquel, le pidiera tan poco, ordenó a sus ayudantes que calcularan el número total de granos de trigo y se lo dieran a Sisa. Tras unas horas calculando, los ayudantes se acercaron y le comunicaron al rey. Su majestad, no hay en el reino cantidad suficiente de trigo para pagar la deuda con el sabio Sisa. La cantidad de granos de trigo equivalía a una suma increíble. 18,446,744,073,709,551,615 granos de trigo. El rey quedó boquiabierto. Jamás podría haber imaginado que lo que el sabio le pedía era imposible de pagar, incluso con sus enormes riquezas. No obstante, satisfecho por haber conseguido que el rey volviera a estar feliz y por la lección matemática que le había dado el reino, Sisa renunció al presente. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. Héctor, ¿qué estás buscando? Tenía por aquí una caja de maratón, pero ¿dónde estará? ¡Ah, lotería! Aquí está. Lotería. Una palabra curiosa. Sin duda, un juego que hemos hecho muy mexicano. Ah, pero no es el único. La canasta surtida. ¿Llegaron los juegos de mesa a México? Antes de la llegada de los españoles, el juego ocupaba una parte primordial en la cosmogonía de los habitantes de Mesoamérica. Era parte esencial del hombre, pues a través de él se equiparaba a los dioses y los probaba. Sabemos que practicaban de forma ritual el juego de pelota y lo trascendental que resultaba para ellos, pero existía otro juego que los mexicas adoraban, literalmente, el patoli, que se jugaba en una especie de tablero hecho de petate marcado en forma de cruz, con hule derretido o alguna otra hierba sagrada. Se jugaba con frijoles a manera de dados, así que se trataba de un juego de azar. El tablero tenía 52 casillas, que era el número de años que conformaban un ciclo del calendario azteca, y su dios era Macuilxochitl, a quien le brindaban ofrendas antes de cada juego, al igual que a las piezas con las que jugaban. Pero este juego no solo se quedaba en el aspecto sagrado, pues los mexicas apostaban grandes cantidades de objetos valiosos, cuentas de oro, magueyales, mantas, plumas y hasta su propia persona, por lo que, en caso de perder, se convertían en esclavos de quien ganaba la apuesta. Después de la conquista, el gusto y la fascinación de los españoles por tentar a la fortuna se mezcló con la concepción sagrada del juego de los aztecas, de lo que resultó una sociedad que enloquecía por el juego. Cientos de ordenanzas y leyes que prohibían los juegos de apuestas se levantaban una y otra vez, pero en la realidad se hacía caso omiso de ellas. Y en ferias, casas y calles, de manera clandestina o a plena luz, se jugaba y se apostaba todo el tiempo. La iglesia no veía con buenos ojos el vicio del juego, pero hasta en los conventos las apuestas se redoblaban. Entre los juegos de mesa preferidos por los novohispanos se encontraban los naipes y dados, y también la oca, las serpientes y las escaleras, y la lotería. La oca era un juego muy popular en la Edad Media, y los españoles lo trajeron a la Nueva España. Se cree que es muy antiguo. Una leyenda dice que se creó en la época de la Guerra de Troya. Se desconoce su uso, pero la secuencia de inscripciones distribuidas en espiral hace pensar que se trata de una versión antigua del juego, aunque también se dice que fue creado por la Orden de los Templarios y que con él se adiestraba a los peregrinos acerca de los peligros que habrían de enfrentar en el camino a Santiago. Un punto clave de este trayecto fue el pueblo de Villafranca Montes de Oca, famoso por los bandidos y peligros que tenían que enfrentar los que se dirigían al santuario. y que parece un referente de este juego. En realidad, no se sabe con certeza quién lo inventó, pero sí que Francisco I de Medici, gobernador de Florencia, se la regaló al poderoso rey de España, Felipe II, y que el dominio de este sobre Portugal, Sicilia, Cerdeña, Nápoles, Milán, Borgoña, los Países Bajos y las colonias españolas de América contribuyó mucho a su popularización en la mitad del mundo conocido. La versión del juego que conocemos consiste en un tablero con 63 casillas distribuidas en forma de espiral, varias de las cuales tienen dibujada una oca. Se juega con uno o dos dados, y cuando estos marcan que uno debe avanzar hasta una de las casillas con oca, uno salta o vuela hasta la siguiente, y entonces se puede volver a tirar al tiempo que se dice, de oca en oca y tiro porque me toca. La oca tradicional refleja todavía el mundo medieval de castillos, calabozos y posadas, aunque el tablero con el que se juega en nuestro país y que aún es posible adquirir en algunos mercados, tianguis o en el metro, incluye ilustraciones muy mexicanas, el jarabe tapatío, la china poblana, una chinampa, escenas taurinas, una pirámide prehispánica o un charro. Otro juego popular son las serpientes y escaleras. Ese tablero con muchas casillas, el tradicional tiene 100, y con dibujos que permiten subir a través de las escaleras, si se cae en una actividad honorable, o bajar por una serpiente, si uno cae en la representación de un acto reprobable. Es el azar, otra vez, el que determina quién gana, porque también se juega con dados. Este juego, de origen hindú, se llamaba Moksha Patamu, y pretendía instruir sobre la religión brahmánica, los actos virtuosos en los que se recargaban las escaleras, acortaban la sucesión de reencarnaciones, acercando al jugador a la perfección, mientras que los vicios y los malos actos conducían al deterioro y a reencarnaciones en animales cada vez más viles. Las virtudes que se encontraban representadas y que permitían el ascenso eran la fe, la confianza, la generosidad y la sabiduría. En cambio, los cuadros que representaban la maldad eran más abundantes, como las tentaciones mundanas, la desobediencia, la vanidad, el robo, la mentira, la ebriedad, la ira, la avaricia, la soberbia y la lujuria. Estos hacían que uno descendiera a través de una serpiente, y eso significaba alejarse de la meta. Por último, encontramos la lotería, que es también de origen europeo. Se jugaba en los salones de Francia e Italia y de ahí pasó a España y luego a México en el siglo XVIII. Aquí se hizo popular en las ferias y había de dos tipos, de números y de figuras. Como había muchas personas que no sabían leer, se prefería el de imágenes, y para que la gente se acercara a jugar, se cantaban las cartas que iban saliendo. El que le cantó a San Pedro no le volverá a cantar, el gallo. Para subir a la gloria, la escalera. La herramienta del borracho, la botella. Tanto bebió el albañil que quedó como barril. ¿Por qué le corres, cobarde, trayendo tan buen puñal? El valiente. Verde, blanca y colorada, la bandera. Creciendo se fue hasta el cielo, y como no fue violón, tuvo que ser violonchelo. El que por la boca muere, el pescado. Y todas las demás cartas hasta completar 54. A los participantes se les daba una planilla donde podían estar reproducidas 9 o 16 de estas figuras, y ganaba quien primero tuviera todas las cartas que se iban cantando, y que además no se descuidara y no dejara pasar una que sí tuviera. Por eso tenía que apresurarse y gritar primero. ¡Lotería! Texto: ¿Cómo llegaron los juegos de mesa a México? Escrito por Cintia Calderón Bustamante para la revista Algarabía en septiembre de 2014. Oye, ¿y si jugamos cartas? Me parece una buena idea. ¿Y si para hacerlo más interesante apostamos un peso por partida? Héctor, aunque los juegos de mesa también pueden usarse para apostar, no hay nada como jugarlos por diversión. Estimula la imaginación. Tienes razón, no hay mayor recompensa que esa. Echar a volar la imaginación puede sorprendernos en cada ocasión. De hecho, aunque ya me explicaste el origen del ajedrez, con ayuda de la imaginación podríamos pensar en muchas más historias sobre la forma en que nació. El Gerberito. Mitos y cuentos. ¿Y cómo se creó el ajedrez? Pregunta el niño de mirada inocente. El padre, desconocedor de la respuesta adecuada, inventa. El ajedrez surgió de la lucha de los gigantes de hielo, blancos y traslúcidos, que con escarpadas crestas de agua helada a sus espaldas, luchan sin descanso contra los hombres de Evan. Estos, de negros torsos e inquebrantables músculos, surgieron como por magia de la unión entre madera y piedra,